en la mano del barbero, confunde el panadero, la sal y el matarratas. Celebra la mamá el cumpleaños del retoño, con latas de aceitunas hace años caducadas. Necesita gafas el cazador furtivo. Llaman a la puerta y la sartén está en el fuego. El viajante de comercio se ha bebido siete whiskies. Guarda el disolvente el camarero en botellas de refresco. Se te han ido las gallinas del corral. Y el perro está al acecho, suelto, hambriento, sin bozal. Tocan las trompetas del juicio final. Los angelitos negros puestísimos de osado trapecista. El mecánico se olvida de reparar los frenos. La dislexia del doctor confunde al boticario. El instalador no ajusta la goma del butano. Sobresale un clavo inmenso en la puerta del armario. Se te